Bienvenidos todos a un nuevo programa de Momentos Compartidos. Hoy, por cierto, el que hace el número 11 de esta presente temporada. Un magazine semanal de una hora de duración que cada 7 días preparamos desde el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, un grupo de padres y madres formado por Diego, Vicky, Sofía, Merche, Ana y quien ahora mismo os habla, José. Y que luego se distribuye por un montón de emisoras. Vamos rápidamente con ellas. Radio Emilce de Linares, Jaén. Radio Cadena Española en Madrid. Radio Comunitaria Escolar El Castillo en Torredonjimeno, Jaén. Innovados Radio. Radio Cuervo en El Cuervo de Sevilla. Radio Disco Melodía en Alcoy, Alicante. Nueva Onda Yunquera en la localidad de Yunquera de Henares, Guadalajara. Radio Camargo en Camargo, Cantabria. Voz FM Murcia en Lorqui, Murcia. Radio Sierra de Madrid, evidentemente en la Sierra de Madrileña, Radio Universitaria, que está ni más ni menos que en Loja, en Ecuador, Radio Albolote en Granada, Canal 90 RTV de Barcelona, Radio Antorba en Santander, Todo el Mundo Online de Valencia y, por fin, Asturias Radio. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Gracias de corazón, gracias a todas ellas por confiar en nuestro programa. Hoy, variado, como siempre. Por ejemplo, tenemos anécdotas de la historia, curiosidades variadas, deportes y deportistas, hablar por no callar con los payasos de la tele, ahora que se acercan ya prácticamente las navidades, pues eso, hablar de tiempo de ocio, tiempo de infancia, ¿verdad? Tiempo entre cazuelas también, tenemos tiempo para ello, evidentemente hoy con varias recetas con nuestra compañera Vicky, momentos para reflexionar con Sofía y más y más y más que podría estar contando, pero como ya estoy perdiendo tiempo, lo mejor será, ¿a que sí?, comenzar el programa. Os dejo con ellos, con los Golden Apple Quartet. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. ¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta. Hola, queridos amigos. A veces se nos plantean problemas domésticos que tienen una solución sencilla y que echando mano de nuestra memoria podemos resolver. Por eso, en mi sección ¿Sabes cómo?, os voy a dar pequeños trucos o ideas fáciles de recordar para ponerlas en práctica. ¡Vamos a ello! Evitar que se pongan negras las patatas en la tortilla española. A veces, cuando vamos de excursión y llevamos tortilla para comer, resulta que al partirla las patatas del interior están algo oscuras. Para que esto no suceda, una vez que estén troceadas las patatas, debemos darles un buen lavado, ya que es la sémola que contiene lo que hace que oscurezca la patata. Para quitar las manchas de grasa de una alfombra, echar sobre la mancha unas gotas de gaseosa y frotar con fuerza cuando esté seca. O, para eliminar los olores de la nevera, cuando ya se haya vaciado la nevera para descongelarla y tengamos malos olores, se coloca dentro un plato con vinagre hirviendo y el vapor acabará con ellos. Sin embargo, si la nevera está llena y algo ha dado olor, no habrá más que retirarlo y poner dentro un plato con leche. Esta absorberá los malos olores. Para limpiar los radiadores, se cuelga un paño húmedo detrás del radiador, luego se dirige un chorro de aire hacia el radiador con el revés del aspirador. El polvo y la suciedad se pegarán al paño húmedo. O para reparar las gafas rayadas. Las gafas de sol rayadas quedarán perfectas otra vez si las frotas con una ligera capa de pasta de dientes. Espero que estos trucos os sean de utilidad. Y ahora pasamos a conocer cosas curiosas en ¿Sabes qué? Seguro que muchos de vosotros, por no decir todos, hemos utilizado muy a menudo la palabra OK. Pues bien, os voy a explicar de dónde procede esta expresión, aunque en realidad aparecen diferentes versiones. La palabra OK, utilizada en casi todas las lenguas del mundo, viene del inglés y significa de acuerdo. Se pronuncia OK, por el nombre inglés de las letras O y K. Son muchas las etimologías que se discuten sobre el origen de esta expresión. Sin embargo, la que cobra más fuerza se remonta a 1839, cuando fue publicada en un diario como una broma a las iniciales All Correct. De igual manera, hoy les traemos todas las versiones que han circulado a lo largo de la historia sobre el origen de esta expresión OK. Dicen que durante la Guerra Civil de Estados Unidos, en 1861 a 1865, cuando las tropas regresaban de algún combate, los oficiales eran responsables de hacer un informe. Cuando no había bajas, escribían en una pizarra OK, cero muertos, lo que hoy derivó en OK. Otros afirman que OK viene de All Correct, una manera de escribir el término inglés All Correct. Su primer uso se le atribuyó al presidente estadounidense Andrew Jackson y otros a un analfabeto encargado de marcar equipajes en los trenes. También hay quienes mezclan las dos versiones diciendo que Andrew Jackson aprendió la expresión OK de los Choctaw y expandió su uso a los hombres blancos. Según un catedrático de ingeniería industrial en la Universidad State de Guayaquil, Ecuador, en la época del telégrafo, la efectividad del alfabeto Morse no era un atributo de todos los telegrafistas, pero había uno en particular que sus mensajes tenían mucha exactitud, de manera que cuando él los firmaba, tenían la seguridad de que su mensaje era correcto. El nombre del telegrafista era Oscar Kevin. Al parecer, en la antigua Nueva York había gran cantidad de población griega y pasaban a cargar y a descargar por allí muchos barcos mercantes que venían de Grecia. Antes de cargar las cajas al barco, lo revisaban y si estaba todo bien, escribían OK, abreviatura de Hola, Kala, que en griego quiere decir todo bien. Bueno, ya veis todo lo que ha dado que hablar estas dos letras. Así que me despido de vosotros hasta el próximo día y quedaros con la versión que más os haya gustado. Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Hoy en Anécdotas de la historia, una que tiene que ver con la bondad y el agradecimiento. La de hoy se titula Curiosa carta de agradecimiento. Paseaba en un automóvil por Guipúzcoa la reina madre regente de España María Cristina de Habsburgo, Lorena, segunda esposa de Alfonso XII. Al pasar por un caserío vio una niña descalza que acarreaba una carga de leña. La reina quiso saber dónde vivía y días después hacía llegar a su casa un par de medias con dinero, dulces y golosinas. Pasados un par de meses, se recibió una carta en palacio dirigida a la reina. La remitía una niña de Guipúzcoa. La reina recordó de quién se trataba y la abrió suponiendo que era una carta de agradecimiento. Y lo era, aunque a su manera. Decía: Majestad, vuestra bondad me ha hecho feliz. Mi padre se ha guardado el dinero. Mis hermanos se comieron las golosinas y el par de medias las lleva puesta mi madre porque a mí me vienen grandes. Para la niña no había quedado nada. La reina volvió a enviarle otra vez lo mismo con una nota: Querida, ahora te toca a ti. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio.

Esta especialidad es muy reciente en España, en 2006. Su característica principal es que el talón no está sujeto a la tabla, lo que le permite más libertad al esquiador en sus movimientos, además de que resulta un reto por su complejidad. El esquí de velocidad, considerado el deporte no motorizado más rápido del mundo. Los competidores inician un descenso de una pendiente, donde pueden alcanzar hasta los 200 km por hora en un tiempo de 6 segundos. Como veis, son muchas las disciplinas relacionadas con la nieve. Os confieso que a la hora de preparar la sección me he quedado sorprendida de las diferentes posibilidades que tiene la nieve. Por eso os invito a que aprovechéis estas vacaciones navideñas y os paséis algún día por la estación de Valdezcaray, ya que la tenemos tan cerca, y practiquéis alguna de las modalidades que os he comentado. Seguro que pasaréis un día formidable. Hasta el próximo día, amigos. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Es estadounidense. Nació el 28 de marzo de 1986 y desde entonces ha demostrado ser una auténtica artista, de los pies a la cabeza. Además de cantante y compositora, es diseñadora de moda. Estamos hablando de Lady Gaga. Tiene ascendencia italiana y franco-canadiense. Empezó a tocar el piano a los 4 años. Estudió música y escribió ensayos sobre el arte, la política y la religión. Grabó canciones para un libro audio infantil llamado The Portal in the Park de Chrisley Casey. Formó una banda junto a sus amigos de la Universidad de Nueva York llamada SG Band. En una de las actuaciones de la banda, Wendy Starland, la cazatalentos del productor Rolf Fusari, conoció a Gaga y pronto comenzó a trabajar con él. Cada vez que Lady Gaga llegaba al estudio, comenzaban a cantar Radio Gaga de Queen. Es por ello por lo que recibe el nombre artístico de Lady Gaga. Fusari le envió un mensaje de texto para proponérselo, aunque reconoce que Lady fue un error del teclado, ya que quería escribir radio. Gaga comenzó a introducir elementos del glam rock de David Bowie y Queen, y fue a raíz de ello cuando encaminó su estilo musical. Durante la grabación de su segundo álbum, Gaga introdujo el tema de los monstruos refiriéndose a sus miedos. Poco a poco comenzó a llamar a sus fans Little Monster, y ellos aceptaron el nombre. Es por eso por lo que ella recibe el nombre de Mama Monster. Nuestra artista padece fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por dolores musculares intensos y crónicos y fatiga. Siempre se ha mostrado a favor de la lucha contra el VIH y ha apoyado a la comunidad LGTBI. Es la fundadora de Born This Way Foundation, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el acoso escolar y apoya la confianza en uno mismo. Lanzó junto a Elton John una línea de ropa, cuyo 25% de las ganancias fueron destinados a esta fundación y la que Elton John tiene contra el VIH. Y después de conocer un poquito más a esta lady, os dejo con la estupenda canción de la película Ha nacido una estrella, donde Lady Gaga y Bradley Cooper nos deleitan con su voz y presencia como actriz y actor principal. I'm falling In all the good times I find myself a longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, we're far from the shallow now. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Sha-sha-la-la-la-low. In the sha-sha-low, we're far from the shallow now. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Comer chocolate en exceso engorda, como todo, pero 2 onzas por semana alargan 1 año la vida. El chocolate amargo es fuente de hierro, magnesio y potasio. Hola, queridos oyentes. Hoy seguimos recordando anécdotas y curiosidades ocurridas durante el transcurso de los Juegos Olímpicos, en todas épocas desde sus inicios. Quizá no sepáis que, por ejemplo, el concepto de photo finish nació en los Juegos de Estocolmo en el año 1912. Era un método rudimentario e instalado a la vez que el cronómetro eléctrico. Realizada por una cámara de tomas instantáneas, permitió desempatar a los americanos Albert Kvyat y Norman Taber, que pugnaban por la segunda y tercera plaza en la final de 1500 metros. Al principio no gustó mucho este nuevo sistema, y los jueces decidieron seguir utilizando su reloj en la mano hasta bien pasadas unas cuantas ediciones, pero por primera vez se utilizó en los Juegos Suecos. Fue en Los Ángeles 32 cuando la photo finish vuelve a tener protagonismo en la final de 100 metros lisos. Eddie Tolan y Rand McAlfee cruzaron la meta a la vez. Tras una larga deliberación, los jueces llegaron al veredicto de que McAlfee había sido el primero en romper la cinta. Sin embargo, dieron la victoria a Tolan porque había sido el primero en cruzar la línea con el pecho. Desde entonces, los atletas sacan el pecho al entrar en la meta para llegar antes. Ahora nos vamos con el waterpolo, que debutó en el río Sena con clubs. La primera vez que hubo waterpolo en los Juegos fue en el año 1900. Es justo con el fútbol el deporte más antiguo de los Juegos. Aquella primera edición la venció Gran Bretaña, aunque los más curiosos fueron las instalaciones. Los partidos se disputaron en el río Sena, entre la comuna de Corbois y el puente d'Arniers, Sublesen. Las porterías eran barcas. El gol se conseguía cuando la pelota pegaba en cualquier parte del ancho de la barca del rival. Las selecciones participantes no eran países, sino los mejores clubes. El Osborne Swim Club inglés, el Brussels Swim and Water Polo Club belga, el Berlin Swim Club alemán y el Libellule de París, el Pupil de Neptune y el Tritón de Lilloise, todos ellos franceses. La natación nunca fue el fuerte de la raza negra, al contrario de lo que sí pasa en muchas pruebas de atletismo. La primera victoria de un negro en natación no se produjo hasta los Juegos de Seúl en el año 1988. El ganador fue Anthony Nesty, de Surinam, en la prueba de 100 mariposa. Lo más curioso es que la ceremonia de entrega de medallas se retrasó porque no encontraban la bandera de su país. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. Curiosidades. En la sección de hoy dedicada a curiosidades, hoy tenemos curiosidades varias. ¿Qué nos cuentas, Merche? Yo os voy a hablar del síndrome de Munchausen. Se trata de uno de los más graves síndromes ficticios, que es como se llama las enfermedades en las que los pacientes se creen sus propias historias fantásticas. En este caso, el afectado hace ver que está enfermo, simula los síntomas e incluso puede llegar a autolesionarse con tal de llamar constantemente la atención de quienes le rodean. En los casos más agudos, hiere e intoxica a sus propios hijos para acudir con ellos al hospital. El nombre de esta enfermedad mental proviene de un personaje real del siglo XVIII, el barón de Munchausen, que por su afición a contar embustes dio lugar a un famoso personaje literario también llevado al cine. Yo os voy a hablar de la condesa de Báthory. ¿Existió realmente? Según la leyenda, Elsebet Báthory. A ver, nos ha saltado. Vamos a ver. Vamos a explicar a los oyentes que hemos tenido un pequeño problema porque el nombre se las trae. El nombre que ha sacado Ana es, ¿cómo es el de la condesa? Elsebet Báthory Elsebet. Pero hemos encontrado un traductor que nos dice que no es así, sino que se llama realmente Elsebet Báthory Elsebet. Pero claro, a ver quién pronuncia eso. Pues eso, que nos quedamos con ese verbo. Yo creo que la ha pronunciado perfectamente. Es más de aquí, más del norte, pero bueno, yo creo que se entiende. ¿Cómo era? Elsebet Báthory Elsebet. Es decir, tradúceselo. Elsebet Báthory Elsebet. Pues justo lo mismo. Mucho mejor, lo he pronunciado yo, vamos. Bueno, vamos a conocer algo de la señora. Sí, venga. Os cuento lo que ocurrió con esta señora, que vivió entre los años 1560 y 1614. Pues fue una vampira que se vayaba. Que chupaba la sangre, ¿no? Chupaba la sangre. Qué vampira. Bueno, qué vampira. La verdad que no tiene gracia. Es que era vampira la sangre. ¿Cómo se llamaba, Vicky? Elsebet Báthory. Mientras se recompone. Ah, lo ha guardado, qué pena. No, no. Lo pone. Así se recompone nuestra compañera Ana. Elsebet Báthory Elsebet. Bueno, ¿qué le pasaba a esta? Bueno, pues como os iba contando, fue una vampira que se sentía realizada con la muerte de sus víctimas. En este caso, la realidad supera con creces la ficción. A principios del siglo XVII, esta condesa húngara secuestró, torturó y asesinó a más de 600 mujeres para beberse su sangre y bañarse en ella. Elsebet creía que el líquido vital, especialmente de las jóvenes vírgenes, rejuvenecía su piel y contenía el secreto de la juventud eterna. Aunque la condesa nunca admitió sus crímenes, se descubrió que había contado con la ayuda de varias cómplices, que fueron condenadas por brujería y quemadas vivas. La condesa fue emparedada en una habitación de su castillo, donde falleció al cabo de 4 años. Bueno, y vamos a saber qué era el rayo de la muerte de Tesla. El 11 de julio de 1934, el New York Times publicó que el inventor serbio Nikola Tesla, que vivió de 1865 a 1943, que me aplica bastante, preparaba un rayo de la muerte. En teoría, se trataba de un ingenio que enviaría haces concentrados de partículas que... Haces. ¿He dicho haces? Dale, no, no he dicho haces. Ah, vale. ¿Haces? ¿Qué haces? Vicky, ¿qué he dicho? He dicho haces, ¿verdad? Haces. Ah, bueno. Bueno, ¿qué haces? A ver si estaba pensando en otra cosa. Bueno, pues eso, que consistía en que mandaba haces. Y no ríais, hombre, porque esto no parece serio. Bueno, pues eso, te lanzaba haces y que eran capaces de derribar aviones a 400 kilómetros de distancia, casi nada. Tesla concibió su rayo como una especie de muralla china invisible que garantizaría la paz mundial. Sin embargo, el proyecto solo recibió cierta atención por parte de la Unión Soviética y en la actualidad se cree que nunca llegó a ponerse en marcha, menos mal. Bueno, yo voy con una curiosidad un poco más normalita. Si alguien tiene alguna duda sobre qué es un gnomon, según la publicación en 2003 de El Código Da Vinci, un bestseller de Dan Brown, llevó a muchas personas a creer que el gnomon es un artefacto situado en la iglesia de San Sulpicio de París, uno de los escenarios de la obra, que encierra los secretos de los templarios y el Santo Grial, como refiere la novela. No obstante, no es más que una vara o pilar que se fija verticalmente en el suelo. El desplazamiento de su sombra, producido por el movimiento del sol, permite determinar la hora y el momento del año. El gnomon ya fue usado por los egipcios, los babilonios y los antiguos chinos. Bueno, pues yo con una curiosidad fantasmagórica. ¿Queréis saber quién fue el holandés errante? El pirata de Bob Esponja. Bueno, señores, estamos en directo. Eso ha sido un móvil. Eso que ha sido lo de... El holandés errante es un móvil. Que a la que pasaba con el barco ha dicho, ¿qué estoy yo? ¿Qué me están diciendo a mí? ¿Qué? Bueno, sí, dime. Bueno, cuéntanos, cuéntalo. Bueno, ¿quién fue el holandés errante? El de Bob Esponja. ¿Te ha gustado la música? Si a mí me ha parecido lo de las Spike Girls. Esto sí, no parece serio. Venga. Yo voy con una curiosidad más fantasmagórica. ¿Quién fue o quién es el holandés errante? El de Bob Esponja. Bueno, a finales del siglo XVII, el capitán Bernard Fock, de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, logró cubrir la línea entre Holanda y Java en solo 3 meses. La hazaña, que según sus colegas solo habría sido posible si hubiera hecho un pacto con el diablo, podía haber inspirado el mito del holandés errante, un barco fantasma condenado a vagar eternamente. La leyenda asegura que ante una tempestad en el Cabo de Buena Esperanza, su capitán juró bordearlo, aunque le costase hacerlo, hasta el día del juicio final. Este navío fantasma, que según la tradición no puede volver a puerto y ha sido castigado a vagar para siempre por los océanos del mundo, suele representarse rodeado por una luz espectral, aunque existen innumerables versiones sobre el mismo. Y hasta aquí las curiosidades de hoy, un poco variadas, esperamos que os hayan gustado. Mal. Si necesitas un momento divertido, si tienes unos minutos libres, no puedes perderte. Y mientras, hablamos con Victoria Hacha. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla.